Bienvenido al módulo de operación básica segura del cargador frontal W190D, diseñado especialmente para técnicos de mantenimiento. Este contenido no busca formar operadores de obra, sino brindar los lineamientos esenciales para mover la máquina dentro del taller o en terreno del cliente, con el único propósito de facilitar inspecciones, ajustes, mantenimiento o pruebas funcionales. Mover un equipo como este implica riesgos si no se conocen los controles, las precauciones básicas y las condiciones mínimas de operación segura. Por eso, en los próximos minutos repasaremos los componentes clave del cargador, la secuencia correcta de encendido y desplazamiento y las prácticas seguras que debe seguir para evitar accidentes o daños durante tareas de mantenimiento. Recuerda, aunque no estés realizando labores de carga o excavación, al operar este tipo de maquinaria debes asumir toda la responsabilidad del equipo y de tu entorno. El conocimiento técnico, el uso correcto de los controles y una actitud preventiva son claves para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. En la siguiente diapositiva, comenzamos con un video sencillo.